Bueno, pues POSTOP es un colectivo que llevamos desde el 2003 trabajando con el tema de género y pospornografía. Y hace pues como 4 años, pues pasa el tiempo muy rápido, pues Yes We Fuck, que es un colectivo, bueno, es un documental que de una gente que se ha juntado en Barcelona, encabezado por Antonio Centeno, quiso hacer un documental sobre, bueno, pues tratando el tema de la sexualidad y la diversidad funcional, ¿no? Entonces, pues contó con nosotros y nos pidió que hiciéramos un taller para participar en ese documental. Aunque sí que estábamos trabajando con la temática de cuerpos no estándares y tal, pues no nos habíamos encontrado nunca pues, haciendo un taller con cuerpos tan diversos. Y entonces pues nos dimos cuenta de la necesidad que había de hacer pues un imaginario de juguetes sexuales, no solo para incluir a gente diversa funcional, sino también para ampliar también las sensaciones de percepción, no solo el tacto sino la genitalidad, sino pues otro tipo de estimulación sexual, que sea pues el sonido o no sé, pues otro tipo de percepciones, ¿no? Algo más inclusivo, ¿no? Pues para gente que igual pues no ve, o gente que pues eso, pues tiene limitaciones a la hora de movilidad y que hasta ahora pues bueno, pues no se había tenido en cuenta, y no solo no se había tenido en cuenta, sino es que tampoco lo habíamos tenido nosotros en cuenta a la hora de aunque pensábamos que estábamos tratando el tema, pues no nos encontramos de lleno pues con este tipo de diversidad, ¿no? Y bueno, pues de ahí surge pues por Pornortopedia. Y trabajamos con propuestas que nos envía la gente, sobre todo amigas y amigos de muchas veces del colectivo, de diverso funcional, y esta vez pues nos lo ha pedido Ángela de Santiago, que trabajó con nosotros en el taller de Yes We Fuck de Barcelona. Y ella lo que quería pues era un aparato, pues bueno, algo que vibrase, que le diera placer, a la vez que pudiese explorarse pues la vagina, que para gente con poca movilidad pues es complicado las dos cosas a la vez, como hacerlo como autonomía, ¿no? Y entonces pues ideamos pues un collar, sería pues esto. Y el collar pues lo que tiene pues es dos vibradores con unos alambres que tocan pues en la punta pues el cuello, y estimulando el cuello. Nos pareció, me pareció importante también hacer algo que estimulase pues el cuello, porque sí que hemos encontrado con gente que no tiene sensibilidad de cintura para abajo, pero realmente no hemos tenido el caso de encontrarnos por ahora a nadie que no tuviese sensibilidad en el cuello. Y entonces me parecía muy interesante estimular también el cuello, que es una zona muy erógena. Y luego pues un parche que se pueda sujetar solo. Y entonces, bueno, hemos encontrado estos que son de usar y tirar, pero tiene una textura que se puede pegar en cualquier parte del cuerpo. Y aquí pues poner un nano Arduino también con el vibrador. Más adelante pues intentar encontrar uno que no sea reciclable, que se pueda lavar y se pueda volver a usar. Y estos vibradores pues irían, tendrían pues es un sensor emisor que iría pues a la caja de mandos, que se adaptaría pues al posabrazos de la silla de ruedas. Entonces pues ahí tendría autonomía por la persona, para no solo para calcar el vibrado que quisiese, sino también para la intensidad de la vibración. Y Y bueno, pues un espéculo que, bueno, pues nosotros hemos contado con Ángela, que tiene vagina, pero también esto pues, se puede utilizar también analmente. Y bueno, esto sabemos que se puede hacer casero a partir de una webcam, pero no nos queríamos, bueno, queríamos centrarnos ya más en lo que eran los juguetes de vibratorios y esto pues ya puedes tenerlo hecho. Entonces pues esto simplemente es un microscopio que irá dentro de la vagina, pero podría ir dentro del ano y se conecta con el móvil y puedes estar explorándolo a la vez que puede tener pues eso, puede estar pajeándose o puede tener estimulándose el cuello, lo que quisiera, ¿no? Y un espejo que nos hacía gracia utilizar este aparato, porque es un aparato que se utiliza pues para electrónica, y entonces pues darle un uso así como sexual que nos hacía gracia, así que donde se sujeta pues el espejo. Y esto con un velcro pues iría entre las piernas. A la vez que estás viendo, explorándote pues por fuera la vagina, también con el móvil puedes estar explorándolo por dentro y estimulándote el cuello y otra parte o el clítoris o lo que tú quieras, dándole al botón y la intensidad. Vale, ya está.